¿Cómo es la iglesia ideal? Quizás puedes imaginar cómo se vería, qué apariencia tendría, qué, no sé, ¿cómo sería la iglesia ideal? Quizás algunos están pensando en la iglesia bautista de Manuel, ¿verdad? Esa es la iglesia ideal. Bueno, espero que algunos por lo menos tengan esa idea, ¿verdad? ¿Cómo sería la iglesia ideal? Normalmente nosotros cuando pensamos en la iglesia ideal podemos pensar en diferentes cosas. Podemos pensar en un edificio. Quizás podemos pensar en ciertos ministerios. Quizás en la música. Quizás podemos pensar en ciertas actividades que la iglesia debería de realizar. Quizás pensamos en cierto tipo de pastor o cierta clase de enseñanza que ese pastor debe realizar. Podemos pensar en muchas cosas, pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos una comprensión bíblica y una idea bíblica de lo que es la iglesia? Lo pregunto porque hace unos meses en nuestra iglesia, ya en Santa Mónica, la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez, empezamos un estudio a través del libro de los Hechos. Y una de las cosas que empezamos a observar es que muchas de las ideas o conceptos que nosotros tenemos acerca de la iglesia tienen poco que ver con lo que la Biblia misma nos dice acerca de la iglesia. A veces las cosas que nosotros vemos como esenciales para la iglesia, la Biblia misma no las presenta como esenciales para la iglesia. Y empezamos a estudiar el libro de Hechos y empezamos a descubrir que a veces en nuestra vida cristiana andamos un poquito perdidos. Casi como si estuviéramos en una neblina espiritual. Andamos sin dirección, sin propósito, sin poder en nuestra vida espiritual. Y simplemente a veces cumplimos con la rutina de lo que es la iglesia, con la rutina de lo que significa ser cristiano, y hemos perdido un poquito esa vitalidad, esa energía, ese poder que podemos observar tan claramente en el libro de los Hechos. Y esa posición o esa condición de confusión, de neblina espiritual, la podemos encontrar también cuando llegamos al primer capítulo de Hechos, porque nos topamos aquí con unos seguidores de Cristo bastante confundidos. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían cierta imagen de lo que sería el Mesías. Lo veían como alguien que vendría para restaurar la gloria terrenal de la nación de Israel, que todas las cosas regresarían a ser como eran quizás en el tiempo de David y Salomón. Y se imaginaban que así sería el Mesías, pero cuando Jesús vino y creyeron en Él como Mesías, Jesús constantemente demuestra ser un Mesías que rompe los moldes que ellos tenían. Las expectativas que ellos tenían son retadas. Las enseñanzas que Él tiene no son las enseñanzas que ellos esperaban. Los objetivos que Él parece tener tienen poco que ver con lo terrenal y lo político y lo militar. Y siguen creyendo en Él, pero Jesucristo sigue sorprendiéndoles. Y la sorpresa más grande llega cuando Jesucristo muere sobre la cruz. Todas sus ideas, todas sus confianzas, sus esperanzas, sus sueños para el futuro se vienen abajo. Pero cuando llegamos al libro de Hechos, sabemos que Jesucristo se ha levantado de la tumba y ahora ellos están de nuevo con Él. Pero están confundidos. No saben qué significa en este momento seguir a Jesús. ¿Qué implica? Ahora, ¿qué quiere de ellos? Y aquí en este pasaje creo que Jesucristo nos va a presentar cuatro verdades que vamos a mencionar, que elimina para nosotros esa confusión, que nos da una misión muy clara para nuestra vida espiritual y para la iglesia. Es como que si saliera el sol, a veces por la mañana, ¿verdad? Hay neblina y luego sale el sol y el calor del sol empieza a hacer que esa neblina se desvanezca. Y eso es lo que Hechos 1 hace para nosotros el día de hoy. Hay cuatro verdades que dan para nosotros una misión muy clara. Son verdades centrales al Evangelio. son verdades, no son simplemente teorías, son realidades centrales al Evangelio y nos van a dar una misión muy, muy clara. ¿Cuál es la primera verdad que vamos a ver en esta mañana que da propósito, que nos da una misión muy clara? Bueno, la primera verdad que encontramos en este pasaje es que Jesucristo resucitó de la tumba. Y porque Cristo resucitó de la tumba, entonces nosotros tenemos una misión muy clara. Empezamos aquí en el capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es curioso cómo Lucas dice que Jesús comenzó. Y aunque Jesucristo no estaba físicamente en la tierra, parece que Lucas tiene el concepto de que Jesús sigue obrando. ¿Por qué? Porque a pesar de que había muerto sobre la cruz, había resucitado y por tanto sigue obrando incluso hasta el día de hoy. Nos dice en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pero noten el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué dice aquí? Que Jesucristo había resucitado de la tumba. Ahora, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, muchos de nosotros hemos crecido quizás en la iglesia o hemos pasado muchos años en la iglesia y entonces tenemos la costumbre de aceptar la realidad que Jesucristo resucitó de la tumba. Pero a veces nos hemos olvidado del impacto de esta verdad, de lo que esto significa. Jesucristo resucitó de la tumba. ¿Cuántas personas conoces tú que han resucitado de la tumba? ¿Conocemos a alguien? A veces conocemos a alguien que quizás por unos minutos estuvo aparentemente muerto y luego pudieron revivirle. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que murió y estuvo 3 días en la tumba y luego resucitó? No conocemos a nadie así. ¿Por qué? Porque estas cosas no suceden. Y precisamente porque estas cosas no suceden, a veces nosotros tenemos, pues sí, una confianza, como que Jesús resucitó de la tumba. Pero hay a veces por ahí, en lo más íntimo de nuestro corazón, cierta duda. Sí lo creemos, pero esa creencia reside en ese mundo nebuloso que está mitad en el mundo real y mitad en el mundo de las caricaturas. Mitad en el mundo histórico en el que nosotros vivimos y mitad en esa zona pues llena de neblina, de mitos y de cuentos para niños. Pero noten lo que nos dice Lucas aquí en el versículo 3. Ahora, pensemos un momento. Lucas era un hombre educado, era médico. Entonces no sería fácilmente engañado simplemente por historias. Así como que viene, bueno, en España hablamos del coco, ¿verdad? A los niños. Duérmete, niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá, ¿verdad? ¡Ah! ¿Verdad? Pues eso quizás se lo creen los niños, o quizás personas de poca educación se pudieran creer estas historias, pero ¿qué encontramos aquí? Encontramos a Lucas, el médico, un hombre que también era un historiador tan exacto que hasta el día de hoy todavía despierta la admiración de los historiadores modernos. Y ese historiador, ese médico, nos dice que Jesucristo se apareció durante 40 días y que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hermanos, nos damos cuenta que en el mundo real Jesucristo resucitó de la tumba, que no es un mito, que no es un cuento para niños, que no es una película de ciencia ficción, que es una realidad, que el cuerpo físico de Jesucristo estuvo muerto y estuvo en la tumba y que salió de la tumba 3 días después. ¿Nos damos cuenta que eso es verdad? Decimos, bueno, ok, es verdad, pero ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que todo cambia, ¿verdad? Porque muchas personas han venido al mundo dando alguna enseñanza filosófica o religiosa. Incluso muchos han venido al mundo diciendo que son el Hijo de Dios. Pero esas personas han muerto y sus cadáveres han sido enterrados y sus cadáveres siguen hasta el día de hoy en la tumba. Pero Jesucristo vino a la tierra, dijo que era el Hijo de Dios, anunció que moriría y que 3 días después resucitaría. Y es exactamente lo que sucedió. Resucitó de la tumba. Y eso significa que realmente Él es el Hijo de Dios. Eso significa que realmente sus enseñanzas son las enseñanzas de Dios. Y que nosotros tenemos entonces que creer lo que Él nos ha dicho. Y eso significa entonces que todo cambia en nuestra vida. Todo cambia. Jesucristo no es simplemente un filósofo o un maestro religioso o simplemente un loco de hace 2000 años en Palestina. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y podemos creer todo lo que Él nos dijo. Nosotros sabemos que el cuerpo de Buda fue cremado. Podemos viajar a Arabia Saudita y visitar la mezquita del profeta y ahí ver el cuerpo de Mahoma. Pero no podemos ir a visitar el lugar donde está enterrado el cadáver de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó de la tumba. Y es una verdad que nos da una visión clara para nuestra vida. Todo cambia. ¿Qué significa para nuestra vida el hecho que Jesucristo haya resucitado? Pues volteen la hoja un momento y vayan a Hechos capítulo 2, versículo 36. Porque si Jesucristo resucitó de la tumba, tenemos que creer lo que Él dijo y debemos obedecer lo que Él nos dijo. Porque en el versículo 36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor. Con la resurrección quedó claro que Jesucristo es Señor. Y esto nos habla de la autoridad de Jesucristo. Y si regresamos un momento a Hechos capítulo 1, lo que vamos a encontrar es que el señorío de Jesucristo aparece también en este pasaje. Pero cuando se habla del señorío de Jesucristo en este pasaje, lo que se dice es, el tema que surge es el tema del reino. Y la segunda verdad entonces es que Jesucristo no solamente resucitó de la tumba, pero que ahora Jesucristo reina sobre el trono. Jesucristo reina sobre el trono. Miren cómo surge el tema del reino de Dios. Al final del capítulo, del versículo 3 menciona, hablándoles acerca de qué, del reino de Dios. Llegamos al versículo 6 y el tema que traían los discípulos en su mente, ¿cuál era? El reino. Versículo 6 dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Durante el reinado de Jesucristo, los discípulos tenían una fascinación, casi una fijación con el tema del reino. Querían que viniera el reino de Dios a Israel. Seguramente había una expectativa que ellos tenían en su corazón, que el reino, que el Mesías vendría para establecer el reino y que estableciendo el reino así desecharía el imperio romano y el dominio de Roma sobre Israel. Eso era lo que ellos soñaban. Y habían puesto sus esperanzas en Jesucristo y constantemente le preguntaban acerca del reino y cómo sería el reino. Y Jesucristo les intentaba aclarar que Él no traía en ese momento un reino terrenal. Y les dice ahí en el versículo 7, no, este no es el momento para el reino terrenal, pero ellos todavía traían esa fijación con el reino. Seguramente ellos pensaban algo así. Pues unas semanas atrás, Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén y las multitudes le aclamaron como rey. Y nosotros pensábamos que ese sería el momento cuando Jesucristo sería declarado el rey de Israel, pero luego los líderes religiosos manipularon a la multitud y Jesucristo fue crucificado. y todos esos sueños se habían venido abajo, pero ahora Jesucristo ha resucitado. Y ahora ellos están pensando, seguramente Jesucristo volverá a entrar por la ciudad, por las calles de Jerusalén. Seguramente esas mismas multitudes que le aclamaron primero como rey y luego gritaron pidiendo su crucifixión y luego vieron su cuerpo colgando de la cruz. Seguramente ellos ahora viendo a Jesucristo, viéndole vivo, viéndole resucitado de los muertos, seguramente ahora le van a tener que reconocer como rey. Seguramente ahora podrá entrar y todos le aclamarán y todos le seguirán. Seguramente ahora pondrá su trono en Jerusalén. Seguramente ahora todos los hombres judíos vendrán corriendo a Jesucristo para que él pueda formar un ejército y derrotar a la guardia romana ahí en Jerusalén y luego ir y atacar al imperio romano y derrotar al imperio romano y luego extender las fronteras del reino de Israel hasta lo último de la tierra. Seguramente ese es el propósito que Dios tiene ahora para el Mesías. Pero creo que también había quizás una perspectiva un tanto egoísta para estos discípulos. ¿Se acuerdan cuántas veces se peleaban por quién sería el más grande en el reino? Seguramente ellos ahora también han visto revivir sus sueños de grandeza, de posición, de influencia. Seguramente se imaginan 6 tronos a un lado de Jesús y otros 6 tronos del otro lado de Jesucristo y ellos sentados sobre esos tronos reinando con Jesucristo. Seguramente tenían una perspectiva un tanto egoísta. Y hermanos, yo me temo que muchos de nosotros también el día de hoy tenemos una perspectiva un tanto egoísta de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra preocupación no es tanto con el reino de Jesucristo, sino que nuestra preocupación es más con nuestro propio reino. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos dispuestos a servir a Jesucristo siempre cuando no sea incómodo. Que estamos dispuestos a obedecerle siempre que no nos exija algo exagerado, algo radical. Que estamos dispuestos a servirle si Él nos bendice materialmente. Estamos dispuestos a obedecer su palabra siempre y cuando podamos seguir con nuestras amistades y seguir viviendo nuestra propia vida y seguir aspirando a nuestros sueños materiales y terrenales y sociales. Pero no queremos un cristianismo radical. No queremos un cristianismo donde Jesucristo como nuestro rey, con esa autoridad soberana que le caracteriza porque reina sobre el trono. No queremos nosotros ahí doblegar nuestra rodilla y de repente vernos como exagerados o radicales. Si puedo vivir mi vida cristiana y quedar bien con mi familia. Si puedo vivir mi vida cristiana y quedar bien con mis amigos. Entonces ese cristianismo sí estoy dispuesto a vivirlo, pero un cristianismo radical, un cristianismo que exige la transformación total de nuestra vida, ese cristianismo ya no es algo que nos apetece tanto. Y muchas veces nosotros tenemos áreas de nuestra vida donde nosotros rehusamos someternos al reinado y a la autoridad de Jesucristo. Áreas de nuestra vida donde le decimos no a Dios. Le decimos eso no. Sí, estoy dispuesto a servirte hasta cierto punto. Pero no me pidas cambiar eso. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es esa área en su vida donde usted todavía resiste el reinado de Jesucristo? ¿Cuál es esa área donde usted todavía no quiere darle a Dios la soberanía? Jesucristo debe reinar sobre el trono de nuestro corazón también. Y Jesucristo durante su ministerio terrenal se lamentaba. y les decía a las multitudes que se agolpaban para escucharle, igual que el día de hoy se agolpa una multitud aquí en esta iglesia para escuchar las palabras de Cristo. Y Jesucristo les decía a ellos, y probablemente nos tiene que decir a nosotros también el día de hoy, y les decía: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No le puedes llamar Señor a Jesucristo si no le obedeces en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo reina sobre el trono, es Señor y Cristo. Y si vamos a llamarle Señor, entonces tenemos que estar dispuestos a reconocer su soberanía absoluta en nuestra vida. Hermano, ¿qué área de su vida usted retiene todavía para sí? ¿En qué área de su vida le estás diciendo a Dios no? Pues nos dice este pasaje que Jesucristo resucitó de la tumba. Nos dice este pasaje que Jesucristo... ¿Qué nos dices? Me fue la idea ahí. Que Jesucristo resucitó de la tumba y luego que Jesucristo reina sobre el trono. Pero ¿cuál es la tercera verdad? En el versículo 8 tenemos la tercera verdad. La tercera verdad es que Jesucristo revela, en el versículo 8, Jesucristo revela que seremos testigos. Jesucristo revela que seremos testigos. Y Hechos 1:8 es uno de los versículos más famosos del libro de los Hechos. Y nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, algo que me llama la atención de Hechos 1:8 es que casi siempre cuando yo he escuchado que personas predican este versículo, lo predican como un mandamiento. Que Jesús nos manda en este versículo a ser testigos. Pero lo curioso para mí es que si analizamos el versículo 8, no es un mandamiento, es simplemente una afirmación. No es una orden, es una declaración de lo que va a suceder. Me vais a ser testigos. Podemos pensar, bueno, no es mucha la diferencia y quizás no, pero creo que sí hay una diferencia importante y sí hay otros pasajes donde Jesucristo nos manda a dar testimonio, pero en este pasaje simplemente hace la afirmación que me seréis testigos, me vais a ser testigos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, creo que la diferencia es que aquí Jesucristo nos está indicando que debería ser el curso natural de la vida cristiana que el cristiano testifique acerca de Cristo. Debería ser lo más natural del mundo que nosotros que creemos en Jesucristo, que creemos que resucitó de la tumba y que reina sobre el trono, debería ser lo más natural del mundo que nosotros hablemos de Él con las demás personas. Un perro ladra. ¿Por qué? Alguien fue con el perro y le dijo: tienes que ladrar. Le llevaron al perro a clases para que aprendiera a ladrar. No, un perro ladra. ¿Por qué ladra el perro? Porque es su naturaleza. Porque los perros ladran. Esta semana estuve allá en la sierra y algo que sabía, pero lo recordé mucho: los gallos cantan, ¿verdad? Y a veces los que vivimos en la ciudad tenemos la idea de que el gallo canta así cuando sale el sol, ¿no? Como ahí está calladito, esperando nada más que suba el sol, y luego cuando ve el sol, entonces empieza a cantar. Pero los gallos cantan a toda hora de la noche, ¿verdad? Esta semana me desperté con el canto del gallo y eran las 2:40 de la mañana. Quería agarrar a ese gallo y, ¿verdad?, darle una buena razón por qué cantar, ¿verdad? Pero nadie le tiene que enseñar al gallo que cante. ¿Por qué? Porque los gallos cantan. El perro ladra, el gallo canta, el cristiano testifica. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Porque debería ser lo más normal, lo más natural de la vida cristiana que nosotros testificáramos. Quizás a veces tenemos cierta sensación de que no estamos nosotros preparados para eso y decimos, bueno, es que yo no sé qué decirle y es que hay preguntas y luego me dicen esto y me dicen lo otro y no sé qué decir. Y es verdad, a veces hay preguntas que no podemos contestar, pero Dios no te pide que tú contestes todas las preguntas de las personas. Lo que Dios pide es que tú seas un testigo. Ahora, ¿qué es un testigo? Pues un testigo simplemente narra sus propias experiencias. Una persona que es un testigo simplemente dice lo que él observó, lo que él escuchó, lo que él experimentó. Y si tú has tenido una experiencia personal con Cristo, entonces debería de ser fácil para ti por lo menos decir lo que tú has experimentado. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros pasamos semanas o quizás meses sin testificarle a un incrédulo? ¿Cuándo es la última vez que tú le compartiste a Cristo con alguien? Quizás algunos aquí podemos recordar, quizás fue esta misma semana, y quizás para otros que estamos aquí tenemos que remontarnos al pasado, quizás incluso remoto, quizás incluso años. Y no hemos compartido de Cristo. Y me pregunto, ¿qué andará mal en nuestra vida cristiana si los perros ladran y los gallos cantan y los cristianos testifican? ¿Qué pasa entonces en nuestra vida? Creo que hay varias razones por qué pudiéramos quizás no testificar. Y la primera razón es que quizás no testificamos porque no hemos tenido una experiencia personal con Cristo. Porque un testigo que hace cuenta su propia experiencia, ¿verdad? Y quizás no has tenido una experiencia con Cristo. Nunca ha llegado el momento de tu vida donde tú has creído únicamente en Jesucristo, has reconocido tus pecados, te has arrepentido de tus pecados y desde ese momento vivías una vida en sumisión al reinado absoluto de Jesucristo. Eso no ha sucedido en tu vida. Nunca has tenido ese encuentro personal con Él. Tú dices, pero hermano, yo llevo muchos años en la iglesia, no te pregunto cuántos años llevas en la iglesia, te pregunto si has tenido una experiencia personal con Cristo. ¿Has tenido ese momento en tu vida donde Dios te ha cambiado? Deberíamos de tener esa experiencia. En otro pasaje, en el libro de Mateo, Jesucristo dice algo parecido a lo que veíamos hace un momento. Pero en este pasaje Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es posible que llevemos muchos años en la iglesia y que no tengamos una experiencia personal con Cristo. ¿Ha tenido una experiencia personal con Cristo? Si ha tenido una experiencia personal con Cristo, usted debe ser testigo. Pero creo que una segunda razón por qué no testificamos es porque muchos de nosotros hemos perdido nuestra sensación de asombro. Hemos perdido nuestra sensación de asombro. Estamos tan acostumbrados a decir cosas como que soy hijo de Dios. Dios me perdonó. Que esas cosas ya no significan mucho para nosotros. Esas son increíbles verdades. Tú que eras rebelde, tú que estabas muerto en tus delitos y pecados, tú que no buscabas a Dios, Dios en su amor extendió su mano amorosamente hacia ti y te rescató y te perdonó. Y no solamente ya te restauró a una posición de esclavo, sino que te hizo hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Esa es una posición gloriosa y deberíamos de asombrarnos constantemente del amor de Cristo por nosotros. Y cuando estamos asombrados por el valor o la hermosura de algo, nadie tiene que mandarnos hablar de ello. Lo hacemos de manera natural. Pero a veces perdemos la sensación de asombro, del valor de algo, de la hermosura de algo, y entonces ya dejamos de hablar de ello. Cuando yo era niño, mis padres estaban como misioneros en España y recuerdo una vez cuando unos misioneros pasaban por España, eran misioneros en Brasil, y era más económico para ellos en ese tiempo comprar un boleto de avión de Brasil a España y de España a Estados Unidos que regresar directamente de Brasil a Estados Unidos. Entonces, varias veces pasaron por España camino a Estados Unidos o regresando de Estados Unidos a Brasil. Y recuerdo que los hijos de esos misioneros estaban a punto de entrar a la universidad en Estados Unidos y estaban buscando una manera de pagar sus estudios y habían encontrado en Brasil un lugar donde podían comprar diamantes a un precio bastante económico y luego los podían llevar a Estados Unidos y vender en Estados Unidos y así estaban pagando sus estudios. Y me acuerdo en una ocasión cuando pasaron por mi casa que sacaron una bolsita negra y en esa bolsita negra traían los diamantes y nos mostraron los diamantes y nosotros estábamos ahí, wow. Yo era niño todavía, ¿verdad? Pero era algo pues asombroso y pues terminamos de verlos y llenaron, echaron los diamantes otra vez a la bolsita y tomaron la bolsita y como que la tiró a una mesita que había ahí en la esquina y yo estaba así como que es una bolsa de diamantes, ¿verdad? Y él nada más la agarra y le hace así. ¿Por qué? Porque para mí era algo asombroso. Pero como él los había manejado muchas veces, para él se le hacía quizás muy normal y quizás había perdido su sensación de asombro de los diamantes. Y creo que así nosotros manejamos las grandes verdades del cristianismo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tan acostumbrados estamos a estas verdades que las tomamos y sí, Dios me salvó, sí, voy al cielo y ahí las dejamos. Hermano, le pregunto, ¿ha perdido la sensación de asombro? ¿Su corazón todavía late con amor a Jesucristo? Porque Jesucristo murió por usted y le salvó de su vida de pecado y le dio una posición como hijo de Dios que garantiza que estará eternamente con Dios para siempre. Si todavía te asombra esa verdad, nadie te tiene que mandar a ser testigo. Lo más natural del mundo será que tú llegarás a ser un testigo, igual que el gallo canta. Pero hay algo ahí también en el versículo 8 que creo que pudiera describir para nosotros la razón por qué nosotros no testificamos. Y la primera parte del versículo nos dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Y creo que una de las razones por qué no testificamos es que vivimos nuestra vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No tenemos ese poder. Decíamos al principio, vivimos en una neblina, vivimos una vida sin dirección, sin propósito. Y no tenemos poder en nuestra vida espiritual. Y como el Espíritu Santo no está obrando poderosamente en nosotros, entonces no testificamos, o si lo hacemos con poco impacto y con poca eficacia. Y la realidad es que debería obrar el Espíritu Santo en nuestra vida y ese poder debería de motivarnos a ser testigos. Yo me pregunto, ¿cómo sabríamos nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo sabría una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo obrando en ella? Bueno, creo que Hechos nos dice cómo se ve la iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo obrando en ella. Si quieren nada más voltear la página y vamos a Hechos capítulo 2 de nuevo. En los versículos 40 al 42 tenemos aquí evidencias del poder del Espíritu Santo. Esta es una iglesia donde el Espíritu Santo está obrando poderosamente. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras, ¿qué hacía? Testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué encontramos? Que una iglesia donde obra el poder del Espíritu Santo, los creyentes que testifican. Y lo hacen con eficacia y poder de tal manera que las personas se convierten y se bautizan y se agregan a la iglesia. Y debería ser algo natural entre nosotros que estamos compartiendo el Evangelio y que personas se están convirtiendo y que se están añadiendo a la iglesia por medio del bautismo. No debería ser algo inusual. Ahora, quizás no vamos a tener 3,000 personas, ¿verdad? Cada domingo, como nos dice este pasaje. pero debería ser algo habitual. Que testificamos y personas se convierten y personas se añaden a la iglesia. Eso es una señal de que el Espíritu Santo está obrando. En el versículo 42 tenemos otras señales, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Donde hay el poder del Espíritu Santo, los creyentes se dedican a la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Pues está en este libro. Y entonces, en una iglesia donde el Espíritu Santo está obrando con poder, los cristianos perseveran, están realmente consagradas y dedicados a la palabra de Dios. Y muchas veces en nuestras iglesias tenemos que reconocer que no estamos dedicados a la palabra de Dios. Ah, bueno, en la predicación y en la enseñanza, pero ¿qué tal nuestra lectura personal? Hace un tiempo en la iglesia donde yo soy pastor hice una encuesta. Y les hice la encuesta, era en enero, comienzos del año, ¿verdad? Cuando todos nos ponemos propósitos. Y para ayudarles les hice una encuesta, era anónima, entonces podían contestar honestamente. Y una de las preguntas que les hice fue la siguiente: ¿cuántos días a la semana lees tu Biblia? Y la verdad, cuando vi los resultados, me sentí muy, muy triste. Y luego, al ver otras encuestas de otras iglesias que se habían hecho en otros lugares, pues las encuestas decían lo mismo que mi iglesia. Y mi conclusión es esta: muchos de nosotros no leemos la Biblia. No leemos la Biblia habitualmente. No estamos dedicados a la palabra, a la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos días lee usted su Biblia en una semana normal? ¿O se queda su Biblia ahí cerrada, guardada, y lo buscas el día domingo para ir al culto? Pero donde obra el poder del Espíritu Santo es evidente, porque hay hambre, hay sed de la palabra de Dios. Queremos estar en la palabra, queremos leer la palabra, queremos compartir de la palabra, queremos ir al lugar donde van a enseñar sobre la palabra. Nos dice el versículo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de comunión espiritual. De comunión espiritual. Y aquí nos gusta porque habla de partimiento del pan, y como bautistas muchas veces pues confundimos comunión con comida, ¿verdad? Y decimos, vamos a tener un tiempo de comunión, y eso significa que vamos a comer. Pues qué bueno. Pero me pregunto, ¿cuánta comunión realmente hay entre los hermanos en Cristo? O sea, nos juntamos, sí, y hay comida, sí, y somos cristianos, sí, pero ¿de qué hablamos? Muchas veces hablamos del trabajo, y hablamos del fútbol, y hablamos de los hijos, y hablamos del clima, y hablamos de muchas cosas, pero ¿cuándo hablamos de las cosas de Dios? ¿Cuándo compartimos lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Cuándo abrimos la Biblia y decimos, mira, este pasaje lo leí esta semana y fue de mucha bendición para mí? Quiero que tú también veas este versículo. La realidad es que muchas veces convivimos con nuestros hermanos, pero no tenemos comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la comunión es espiritualmente significativa. Y muchas veces no nos abrimos y no compartimos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay una última evidencia aquí en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones. El tema de la oración es importante en el libro de los Hechos. En los 28 capítulos de Hechos se menciona la oración 29 veces, más de una vez por capítulo. Es importante la oración en Hechos. Y en una iglesia donde obra el Espíritu Santo con poder, la oración también es importante. En una vida cristiana donde hay poder espiritual, hay también oración. Y muchos de nosotros vivimos una vida sin poder espiritual porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Hermano, si quieres el poder de Dios, tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios. Y tenemos que preguntarnos, hermano, ¿cómo va nuestra vida de oración? ¿Cómo va? ¿Cuándo es la última vez que te tomaste una hora para orar? Dices, ¿una hora? Hermano, ¿una hora? ¿Pero de esos de 60 minutos? O pueden ser de esos como en la escuela, ¿verdad? Que 50 o a veces 40. No, una hora, o sea, realmente no es cuestión de ponernos tiempos, ¿verdad? Reloj, pero una hora. Dices, ay, es que eso es mucho. Sí, más o menos es el tiempo que le dedicamos a un programa en la televisión entre semana. Ahí no se nos hizo mucho, ¿verdad? Ay, pero orar, es una hora. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No, no, es que eso es demasiado. Pero hermanos, nos extrañamos luego que no tengamos el poder del Espíritu Santo. Creo que aquí hay un círculo virtuoso. Cuando hay poder del Espíritu Santo, hay Biblia, hay oración, hay comunión, testificamos. Y cuanta más Biblia y más oración y más comunión y más testificamos, más poder del Espíritu Santo tenemos en nuestra vida. Y hay un círculo que nos puede llevar a vivir una vida con propósito, una vida sin esa neblina y sin esa confusión espiritual. Pero andamos confundidos muchas veces acerca de lo que es la vida espiritual, acerca de lo que es incluso la iglesia. Les preguntaba al principio, ¿cómo es la iglesia ideal? ¿Te puedes imaginar la iglesia ideal? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros pensamos en la Biblia, la oración, la comunión y el testificar? Estos son los elementos esenciales del cristianismo según Hechos. Y a veces nosotros quizás pensamos en muchas otras cosas, pero no pensamos en esta. ¿Y sabe lo que estamos reflejando? Estamos reflejando nuestra confusión acerca de la vida cristiana. Con razón no hay poder y propósito. Con razón no sabemos para dónde vamos. Con razón vivimos en esa neblina, simplemente cumpliendo con un rito, con una tradición. Porque tenemos muchas cosas, pero no tenemos estas. Y hermanos, yo me pregunto, si no oramos, no leemos la Biblia, no tenemos comunión y no testificamos, entonces, ¿qué tenemos? Te puedo decir lo que no tenemos, y lo que no tenemos es la vida cristiana como la Biblia la define. No tenemos el cristianismo bíblico realmente. Podremos tener una tradición, podremos tener un estilo de vida, podremos tener nuestro club social, pero no tenemos realmente el cristianismo. Porque donde el Espíritu Santo obra con poder, tenemos estos elementos. Hermanos, tenemos que evaluar nuestra vida, ¿verdad? Si realmente estamos viviendo esta clase de cristianismo de Hechos 1 y Hechos 2. A veces nosotros buscamos otras cosas y se nos olvida lo que realmente es esencial para la vida cristiana. Bueno, hermanos, si regresamos entonces a Hechos capítulo 1, tenemos una última verdad que mencionar brevemente. Nos dice que Jesucristo resucitó de la tumba, que Jesucristo reina sobre el trono. Que Jesucristo revela que seremos testigos, y en los versículos 9 al 11 nos dice que Jesucristo regresa a la tierra. Y eso nos da para nosotros una misión muy clara de cómo debemos vivir nuestra vida. Miren los versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo regresa a la tierra. Jesucristo regresa a la tierra. Y eso significa entonces que todo lo que vivimos en esta vida, todas las cosas terrenales, todas las cosas por las cuales nosotros nos afanamos y por el cual invertimos nuestro tiempo y nuestra energía y nuestros recursos, todas esas cosas como una casa más grande o una posición más alta en el trabajo o un reconocimiento social o que otras personas nos admiren, todas esas cosas un día van a desaparecer. Ah, sí, las cosas de la tierra son reales. Y esas cosas incluso pueden ser significantes, pero si Jesucristo regresa a la tierra, no pueden ser las cosas de máxima importancia en nuestra vida. Porque Cristo regresa a la tierra, todo eso va a cambiar, todo eso va a desaparecer. Jesucristo va a imponer un nuevo orden, un nuevo cosmos, todo será diferente. Y si nosotros realmente entendemos que Jesucristo regresa para la tierra, a la tierra, no vamos a vivir para este mundo, sino vamos a vivir para el mundo venidero, el que Jesucristo va a instituir. Vamos a invertir nuestro tiempo no en nuestro reino terrenal, sino en el reino de Jesucristo. Vamos a invertir nuestro dinero y nuestro tiempo y nuestra energía no en alcanzar un grado más alto sobre la tierra, una tierra que va a desaparecer, una tierra que pasa, sino que vamos a invertir nuestro tiempo, energía y recurso en un reino espiritual que durará eternamente y para siempre. Ahí vamos a vivir nuestra vida. Para eso vamos a vivir nuestra vida. ¿Y cuán fácil es que nosotros empecemos a vivir una vida cristiana muy terrenal? A veces nosotros decimos, ay, es que hay cristianos mundanos. Y con eso nos referimos a personas que nombran el nombre de Cristo y el fin de semana andan ahí en las fiestas y tomando y viviendo una vida así muy mundana, le decimos. Y decimos, bueno, yo no soy mundano, pero es posible que seas un cristiano, no mundano, pero un cristiano terrenal. Terrenal en el sentido que vives tu vida solamente con la mirada puesta en las cosas de la tierra. Es tu trabajo. Es tu empresa, es tu carro, es tu casa, son tus hijos, es tu posición social. Pero si Jesucristo regresa a la tierra, las cosas de máxima importancia son las cosas de Cristo. Y debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Porque un día Jesucristo regresa a la tierra. Y sabes, creo que para la mayoría de nosotros esa es una fuente de gozo tremenda. Un día Jesucristo regresa, va a arreglar todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pero pudiera ser que una persona estuviera aquí en esta mañana que no tiene a Jesucristo en su vida, que no ha reconocido el señorío de Jesucristo. No te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en Jesucristo. Y si esa es tu condición, el hecho que Jesucristo regrese a la tierra no es para ti una fuente de gozo, sino debería llenarte de terror. Porque Jesucristo vendrá con una espada que sale de su boca para juzgar a las naciones. Nos dice en Filipenses 2 que un día Jesucristo vendrá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y algunos doblaremos la rodilla de manera voluntaria y sumisa y gozosa delante de Jesucristo, y otros doblarán su rodilla en rebeldía, en odio, pero por obligación absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Rey no vendrá para librarles, sino vendrá para juzgarles y condenarles eternamente al infierno. Y si usted está aquí en esta mañana y no ha puesto su fe en Jesucristo, no ha creído que Cristo es el único que le puede salvar de sus pecados, yo le invito a que hoy usted deposite su vida a los pies de Cristo, que le reconozca como su Salvador, como su Señor de su vida. Y de esa manera que usted doblegue ahora voluntariamente su rodilla para que no lo haga obligatoriamente en la venida de Jesucristo a la tierra. Pero hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué tal nuestra vida espiritual? Has vivido una vida cristiana perdido en la neblina espiritual. Has vivido sin propósito, sin poder espiritual. ¿Qué tal en tu vida tu lectura bíblica? ¿Qué tal tu tiempo de oración? ¿Qué tal tu testimonio y tu comunión con tus hermanos en Cristo es realmente espiritualmente significativa? Hermanos, si no tenemos estas cosas, entonces no tenemos el cristianismo bíblico. Hemos perdido nuestra visión, se nos han nublado los objetivos. Y el día de hoy la palabra de Dios viene como ese sol candente que quema la neblina y la disipa. Hermanos, Dios nos pone una misión clara. Una misión muy clara porque sabemos quién es Cristo. Es el que resucitó de la tumba, es el que reina sobre el trono, es el que ha revelado que le seremos testigos y es el que un día regresa a la tierra. Y hermanos, todo tiene que ser diferente. En nuestra vida todo tiene que cambiar. Tenemos una misión muy clara. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos habremos confundido? ¿Cuántos de nosotros andamos perdidos en la niebla? Hermano, no tiene que ser así. Tenemos aquí la verdad de la palabra de Dios. Nos da una misión muy clara. ¿Te has unido a la misión? ¿Realmente has adoptado lo que Cristo nos dice? ¿O andas perdido? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la misión muy clara que nos da como hijos de Dios. Y Padre, te pido que cualquier hijo de Dios que esté aquí, que ha perdido el enfoque, que quizás pudiera estar muy activo, pero no lee su Biblia y no ora, no testifica, no tiene comunión, Padre, que regrese a esas cosas. Padre, si